soy la madre algarroba y me quiero presentar. Así comenzar el sueño de la algarroba. Durante siglo nodriza y la reina del lugar, resina que ardió en los trapos del abandono total. Por ser muy dulce, dulceaba por el lugar. Los cantos que no eran cantos eran gloria en el jumbial. Yo que regalara sombra adorando el suelo natal. De los que pasan errantes cargando vainas se van. De sus ramas, trocito de luna nueva, aroma en la nochecita, aroma de algarrobera. Algarrobo milenario, en el monte se abre el cantar, en los niños era fiesta y en la ñapa salvedad. Machacando su corteza al suelo se va. Terminará si este sueño, el sueño del algarroba. Yo que regalara sombra adorando el suelo natal. De los que pasan errantes cargando vainas se van.